Jesús percibía los anhelos divinos en el corazón de cada persona. Creía que ninguno estaba más allá de la gracia de Dios. Jesús no miraba simplemente a las personas, percibía sus necesidades, sus tristezas y sus anhelos más profundos. En la lección de esta semana nosotros vamos a aprender acerca de cómo ver a las personas con los ojos de Jesús. Aprenderemos la importancia de ver a todos como alcanzables para Cristo, no importa sus circunstancias. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3 y el título de la lección de esta semana es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y en el bosquejo de la lección de esta semana veremos dos asuntos. En primer lugar, hablaremos sobre la experiencia de cura del ciego en Betsaida. Y en segundo lugar, hablaremos sobre la testificación que comienza donde nosotros estamos. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la experiencia de cura del ciego en Betsaida. Para poder comprender mejor la idea de considerar a las personas como ganables, conquistables, ¿no? Vamos a considerar la cura del ciego en Betsaida, según Marcos, el capítulo número 22. La primera lección está relacionada a los amigos del ciego. Y el libro de Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Miren, aquí encontramos nosotros dos acciones importantes de los amigos del ciego. En primer lugar, llevaron un ciego hasta Jesús. ¿Saben que un asunto importante es reconocer que el ciego no podría llegar a Jesús por sí mismo? Hoy también tenemos muchas personas que están en la misma situación, vagando en oscuridad espiritual y necesitan que alguien los guíe hasta Jesús. En segundo lugar, la segunda acción de los amigos del ciego fue que ellos le rogaron a Jesús que lo curase, que lo tocase. Y aquí vemos la importancia de la oración, del clamor, de interceder por alguna persona. Ellos pidieron a Jesús con pasión. Ellos pidieron suplicándole fervientemente, apelaron con vigor. Hoy la obra de Dios necesita de hombres y mujeres que se levanten e intercedan a Dios en favor de aquellos que deben ser alcanzados por su gracia y por su misericordia. Y ahora veremos la acción de Jesús en favor del ciego. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense ustedes que el milagro de Jesús en favor del ciego se realizó en dos etapas. Es la única vez en los evangelios que un milagro de Jesús, un milagro de cura de Jesús, no fue instantáneo. La pregunta es, ¿por qué el ciego fue curado en dos etapas? ¿Por qué Jesús lo curó en dos partes? Hay algunas razones fundamentales. En primer lugar, el brillo repentino de la luz afectaría traumáticamente sus ojos. Jesús sanó al hombre en dos etapas, de modo que sus ojos se ajustaran gradualmente a la luz. Él comprende la condición de nuestra vida y ministra con amor nuestras necesidades. Hasta en estos pequeños detalles, Él es cuidadoso. Y en segundo lugar, cuando compartimos la luz de la verdad de Dios con nuestros amigos, etc., es bueno recordar que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice Proverbios 4:18. Aquí hay un principio fundamental, un principio eterno de la ganancia de almas. Es revelar la verdad bíblica gradualmente, no más rápido lo que las personas pueden captarla. Jesús dijo a sus discípulos en el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 12 y 13, Él les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, de forma gradual, poco a poco. Ahora, en tercer lugar, también es posible que Jesús deseara revelar a sus discípulos que cada uno de nosotros necesita un segundo toque, ¿no? Marcos 8:25 dice, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. El segundo toque. Dios nunca cura a las personas a medias, Él cura completamente. Y el segundo toque es la unción del Espíritu Santo, de modo que veamos a todos los seres humanos como alcanzables para el reino de Dios. Y cuando Cristo sana nuestra ceguera espiritual, vemos a los demás como Cristo los ve a plena luz de su amor. Por favor, ore pidiendo que Dios le dé el segundo toque y abra sus ojos para las oportunidades espirituales que es colocar delante de nosotros, de nuestro camino, a una persona a fin de compartir la fe con aquellas personas. El segundo asunto de la lección de esta semana es la testificación que comienza donde nosotros estamos. Jesús animó a sus discípulos a comenzar a compartir el Evangelio donde ellos se encontraban. No hay mejor lugar para comenzar que el lugar donde nosotros estamos. Los discípulos debían compartir el Evangelio primero, dice la Biblia, en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 41, dice que Andrés comenzó su testificación con su propia familia y compartió el Evangelio con su hermano Pedro. Andrés no era tan extrovertido como Pedro, no tenía las mismas cualidades y liderazgo que Pedro tenía, pero conectaba a las personas con Jesús. Y cada vez que leemos acerca de Andrés en la Biblia, lo encontramos presentando a alguien a Jesús. En Juan capítulo 12, cuando unos griegos deseaban ver a Jesús, Andrés y Felipe lo condujeron al Salvador, así dice la Biblia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Piensa en aquellos que están en tu esfera de influencia. ¿Con quién podrías compartir el amor de Dios? ¿Quién en tu familia o entre tus amigos podría ser receptivo al Evangelio? Piensa esto y comienza allí y pídele a Dios que te impresione con aquellos que lo están buscando a Él. Piensa esto. Sabes que los resultados pueden ser sorprendentes. Él abrirá puertas de oportunidades para compartir con aquellos que pensaste que nunca serían receptivos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, fortalece nuestra fe y nuestro espíritu misionero. Que nos guíes para ser tu mano y tus pies en este proyecto de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.